se cumple justo en estos instantes la 1:00 p.m. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local para ir cerrando ya lo que es la edición de la mañana de este martes 8 de enero. Vamos a referirnos a actualidad en torno al sector de la piel y más concretamente en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, con diferentes iniciativas. La verdad es que en definitiva vamos a ver también, dado la fecha en que estamos, de inicio del año, bueno, pues cómo se presenta este 2013 en torno a proyectos. Y bueno, pues lo más próximo entre esas cuestiones, pues es una iniciativa denominada Factoría de Innovación. Vamos a conocer en qué consiste y bueno, pues cuándo se va a poner en marcha, qué es o qué va a suponer, ¿no?, para las empresas, las pymes que participen, etcétera, etcétera. Todo ello, bueno, pues a través del gerente de MOVEX, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, el 2013, que por diferentes motivos, ahora lo veremos, bueno, pues es un año importante para la Fundación MOVEX, pero si te parece como lo más próximo, porque bueno, pues además lo voy a presentar ya en estas próximas jornadas, tenéis ahí ya en colaboración con diferentes entidades, como puede ser el propio Ayuntamiento, la Diputación y bueno, pues la EOI también, hay bueno, pues un importante proyecto que va a afectar al sector de la piel, como es la Factoría de Innovación, una iniciativa de la Escuela de Organización Industrial, que podemos decir que también, a la que también se va a adherir, entre comillas, ¿no? Ahora tú nos lo explicarás, el sector de la piel, ¿no? Sí, es un proyecto que ya está consolidado en provincias como la de Sevilla, que es donde tiene la sede la EOI, la Escuela de Organización Industrial, y que en este caso, gracias a un acuerdo entre la Diputación de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, pues van a celebrar, se lo van a trasladar a la provincia de Cádiz, ¿no? Y el Ayuntamiento de Urique pues ha conseguido que Urique sea uno de los enclaves donde esta factoría de innovación se pueda realizar, se ponga en marcha, ¿no? Entonces, tras diversas reuniones y visita a las instalaciones y demás, vamos el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, el jueves día 17, a las 11 de la mañana vamos a presentar el proyecto aquí en la sede de MOVEX, para que todas aquellas empresas de Urique, sean del sector de la piel o sean cualquier empresa relacionada con Urique que esté preocupada por la innovación, pues que pueda asistir y que pueda disfrutar un poco de lo que es este proyecto que va a poner en marcha la EOI en colaboración con, como digo, con nosotros y con el IEDT. Vamos, si te parece, en sí con lo que es este proyecto. ¿Qué es la Factoría de Innovación? La Factoría de Innovación es un centro de alto rendimiento que está especializado en potenciar todo lo que es la creatividad aplicada a la innovación, ¿no? Se trata de un espacio tanto físico, van a tener aquí un aula permanente en el centro tecnológico como virtual. También las empresas que participen, los emprendedores, los empresarios que participen, van a tener un espacio en Internet, que va a estar dedicado 100% al desarrollo de la capacidad innovadora de las empresas, ¿no? Igual que un centro de alto rendimiento en el deporte o en un gimnasio, las empresas que participen en la factoría van a disponer de un entrenador personal en el tema de los negocios llamado coach, que ahora está muy de moda por los programas de televisión, ¿no? Un experto ya en innovación que ha dirigido a otras empresas en el proceso de innovación, y un plan de entrenamiento individual, ¿no? Tanto con un programa de actividades para aprender a desarrollar de una forma progresiva el músculo, digamos, haciendo el símil con el gimnasio, el músculo de la innovación, el músculo innovador. Se trata, por tanto, de que todas las empresas, independientemente de que sean de la marroquinería o sean pequeños comercios o sea alguien emprendedor que quiere montar por primera vez su empresa, pues tengan herramientas para poder innovar tanto a nivel de proceso como a nivel de organización como a nivel comercial, ¿no? Y teniendo para ello pues expertos que van a venir de la mano de la EOI para guiarles en ese proceso. Así que, en definitiva, pues una estrategia por parte de especialistas para que las empresas ganen en innovación. Y bueno, pues, ¿qué empresas podrían participar? Aquellos empresarios que nos estén escuchando ahora mismo, aquellas personas que pudieran estar interesadas, ¿qué empresas en concreto podrían adherirse a este proyecto? Pues todo lo que son pequeñas y medianas empresas que tengan sede en la Sierra de Cádiz son bienvenidas. El grupo que puede disfrutar es además amplio, hasta 40 empresas podemos admitir. Y aunque van a tener prioridad todo lo que son industrias creativas y empresas de base tecnológica, pues cualquier empresa, cualquier emprendedor que tenga un proyecto de emprendizaje, cualquier pequeño comercio, cualquiera que tenga la catalogación de pequeña y mediana empresa, pues puede participar en el programa, siempre y cuando pues tengan sede en la provincia, dentro de lo que es la provincia, en la Sierra de Cádiz. ¿Algún coste para las empresas? No, el coste para la empresa es cero, puesto que el programa está financiado por Fondo FEDER y por la propia Diputación de Cádiz, que tras el acuerdo con la EOI y con el Ayuntamiento, pues financia la actividad, ¿no? Nosotros como centro tecnológico ponemos todo lo que es las instalaciones y nos encargamos de la difusión del evento para que se pueda realizar aquí en Ubrique. Así que, por tanto, pues para cualquier empresa que quiera innovar de cara al futuro, pues no hay ningún tipo de barrera o de pega para este tipo de proyecto, para adherirse, ¿no? Pues debe interesar a toda aquella empresa, sea del sector de la piel o no, de nuestra zona. Sí, he de decir que la Factoría de Innovación es un programa que empieza, tenemos previsto que empiece el día 17, se hará la presentación, y aquella empresa que esté interesada, pues la idea es que empiecen ya a partir del mes próximo, que va a durar entre unos 4 o 5 meses, pero que no es un programa, digamos que la factoría no va a tener un programa diario de un número de horas diarias durante esos meses, sino que se trata más de un asesoramiento continuo a lo largo del tiempo, aunque sí que va a haber presentaciones, grupos de trabajo, talleres a lo largo de estos meses esporádicos, ¿no? Van a hacer las actividades están previstas para cada 2 semanas o así. Con lo cual, la inversión que tiene que hacer el empresario que esté interesado en asistir, pues tampoco es demasiada, ¿no? Sino que con la asistencia cada 2 semanas a esos talleres, a esas jornadas de capacitación, jornadas técnicas y demás, se va a crear un programa individual para cada uno de ellos y, como digo, de forma que no les robe demasiado tiempo y que se pueda sobrellevar sin abandonar la actividad diaria, ¿no? Sin abandonar el negocio. Así que lo que se requeriría más que nada a la empresa es ese compromiso, evidentemente, de continuidad y de que durante esos meses, bueno, pues evidentemente se centren en algo que además le va a repercutir, ¿no? Como es la mejora en innovación en su empresa. Exactamente. Los talleres que se harán aquí en el Centro Tecnológico pues serán talleres de capacitación, talleres donde se le hará se le ayudará a la elaboración de ese programa individual, y luego pues a través de Internet van a tener las herramientas para poder ir trabajándolo cada uno en su empresa, ¿no? Porque lo que se trata es que sea una herramienta viva y que se vaya alimentando en cada uno de los casos con la actividad que van desarrollando en la empresa. Los módulos a los que van a asistir para esa jornadas de capacitación técnica son modelos de negocio innovadores, con ejemplos de empresas que están desarrollando modelos de negocio en innovación, capacitación técnica para temas de investigación y de ideación, y para capacitación en torno a prototipado y cómo implementar todas estas áreas, ¿no? Así que, como digo, es más una herramienta de recursos que se van a poner a su disposición para que luego el empresario pues pueda utilizarlo de la mejor manera posible en su proyecto personal, en su cada una de sus empresas particulares. Por ir finalizando con este tema, del que de todas formas, evidentemente, una vez que se vaya poniendo en marcha, la semana que viene además la presentación, nos iremos centrando en él, pero para esas empresas que ya nos estén escuchando y puedan estar interesadas, ¿cómo contactar o a partir de cuándo pueden ya inscribirse? A partir de hoy mismo, que se va a hacer el lanzamiento a través de Internet y vía email, pueden llamar directamente aquí al Centro Tecnológico, al 461292, y preguntar por Charo Borges, y ella les escribirá para la jornada del próximo jueves a las 11 de la mañana, y ya a partir del jueves pues explicará mucho más a fondo con personal de la Diputación y de la EOI el programa completo de la Factoría de Innovación. Y para todas aquellas que estén interesadas en participar, pues el próximo jueves se le dará además una solicitud de inscripción para que la cumplimente con los datos de la empresa y, como digo, pues con un coste cero, que para un programa de este tipo, pues digamos que asimilable a cualquier máster de los que hay en el mercado en torno al mundo de la innovación, pues creo que es una oportunidad bastante importante el que se celebre aquí en Ubrique, gracias a esas gestiones que ha realizado el Ayuntamiento y a la cesión por parte del Centro Tecnológico de las instalaciones. Recordemos que la Escuela de Organización Industrial que organiza, bueno, pues lo que es esta iniciativa, dependiente, ¿no?, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que, bueno, pues como nos comentabas, ¿no?, ya ha puesto en marcha este proyecto en la provincia de Sevilla, donde, si no me equivoco, pues han participado ya unas 70 empresas. Sí, exactamente. El proyecto en Sevilla ya lleva un par de ediciones, empezó el año pasado, y sí que es un proyecto que ha tenido bastante buena acogida en la provincia de Sevilla, con resultados contrastables y que de hecho hacen que veamos esto como un proyecto interesante para la zona y que por tanto renunciemos incluso al cobro del alquiler de las instalaciones para que el proyecto se pueda realizar aquí a coste cero para las empresas. Pues ahí queda esta iniciativa de la que seguiremos hablándoles a medida que, bueno, pues vaya cobrando forma, en el sentido que vaya bueno, pues cumpliendo pasos en nuestra población, esa factoría de innovación que va a poner en marcha la EOI, la Escuela de Organización Industrial, en nuestra localidad, gracias a la colaboración de la Fundación MOVEX, del Ayuntamiento de Ubrique y de la Diputación Provincial. Es uno de los temas novedosos en el arranque de este 2013 para la Fundación MOVEX, que, como decíamos, lo cierto es que, hablando de este ejercicio, de este año, bueno, pues tiene ahí un buen número de retos importantes, ¿no?, de actividades a poner en marcha. Ya hablamos en su momento, meses atrás, de toda esa iniciativa en torno a formación, ¿no?, que queréis celebrar. Y aparte de eso, lo que son las propias instalaciones, que además os van a facilitar el que el proyecto de la Fundación MOVEX pues cobre su idea original, llegue a lo que se pretendía con la puesta en marcha de esos laboratorios cuyas instalaciones, bueno, pues están en esa fase de finalización, ¿no? Sí, este es un año, tú dices que era un año importante, yo diría que más que importante, crucial, ¿eh?, clave para el desarrollo de la Fundación y para la puesta ya en marcha y lanzamiento de los servicios de la Fundación como centro tecnológico. Dado que este año pues se terminará, Dios mediante, la segunda fase de la sede de MOVE, ese edificio que está actualmente en construcción y que prevemos que para el mes de marzo o así pues estemos ya equipando de forma que podamos tener operativo a partir de final del mes de marzo, mes de abril, si todo va según las previsiones, ¿no? Vamos prácticamente sobre el tiempo previsto, con un par de semanas de retraso, ¿no?, sobre las primeras estimaciones de tiempo. Con lo cual, pues, una vez que esas instalaciones estén terminadas, sí que vamos a disponer ya de los laboratorios de experimentación en la piel, tanto a nivel de lavado como de teñido de la piel, del material, como para poder realizar los análisis y pruebas, ensayos en torno al envejecimiento, a la resistencia, a la humedad de todos los productos de piel y marroquinería, y un laboratorio de acabados, ¿no?, de distintos acabados, tanto a nivel estético como de convivencia con otros materiales. Eso será como para el mes de abril o así. A nosotros nos gustaría que la inauguración coincidiese en el mes de mayo con el día del petaquero, y estamos intentando acelerar todo al máximo para que la inauguración sea antes de verano, sí o sí, ¿no? Mientras tanto, pues mientras se terminan esas instalaciones y se ponen en marcha los laboratorios, aparte del proyecto de factoría de innovación para la formación a empresarios, pues queríamos también poner en marcha esos cursos, como tú bien decías, para marroquineros, y de forma que les permita homologarse luego y obtener los carnets de profesionalidad que se van a poner en marcha, si todo va también según lo previsto por la Unión Europea durante este año 2013. Y bueno, pues seguimos con la actividad y los proyectos que ya hemos venido anunciando. Están firmados ya con la Fundación Loewe y con Madrid, con el Centro Superior de Diseño y Moda, ese máster en piel dirigido por Enrique Loewe. Ya hay alumnos que están buscando piso en Ubrique, que por lo tanto pues ya es una realidad que van a estar por aquí 3 meses, alumnos de distintas escuelas de diseño de España para diseñar, para trabajar en la conceptualización y el desarrollo de una colección en piel. Ya hay fábricas donde se han comprometido para que realicen los alumnos las prácticas, no solo de Ubrique, sino empresas importantes como Olimpo, como Lotus, como Sara Navarro, como Desigual o Corte Fiel que van a participar con esta iniciativa. Y bueno, con una serie de proyectos que ya se aprobaron el pasado mes de diciembre y que van desde la celebración de un encuentro nacional de artesanos aquí en Ubrique, coincidiendo con la inauguración del edificio, a la realización de distintos cursos de verano especializados en piel con la Universidad de Cádiz de Sevilla, y como colofón un poco a lo que serían los trabajos del máster, puesto que creemos que no puede terminar en la acción de formación, no puede terminar y quedarse solo y exclusivamente en la actividad del máster, que es importante, pero que debe tener también una continuidad para aquellos que no se pueden desplazar a Ubrique durante 3 meses, y por lo tanto pues se ha pensado en un formato de cursos cortos, cursos de verano, de especialización en un área determinada, para que celebremos durante el mes de verano y que así además pues contribuyamos un poco también al desarrollo de la zona a nivel turístico, ¿no? Tanto con la actividad del máster como con el encuentro y los cursos de verano, vamos pensando no solo en Ubrique, sino en que haya una colaboración directa de las fábricas de marroquinería y de todo lo que son hoteles, restaurantes, puesto que va a pasar bastante gente por Ubrique, bastantes personas por Ubrique, a través de esta actividad, y queremos que ese rendimiento pues se note también en el pueblo. Pues ahí lo tienen, motivo más que suficiente para calificar este año como nos decías, ¿no? Clave para la Fundación MOVEX, un gran número de actividades previstas dentro de lo que es el ámbito de la formación, pero aparte de eso, bueno, pues en definitiva todo el trabajo, la labor que se pueda realizar gracias a que se finalice ya esa segunda fase del edificio de la Fundación MOVEX con esos laboratorios. Temas destacados que iremos viendo, evidentemente, a lo largo del año. Pero antes de finalizar, porque vamos ya sin tiempo, Javier, una noticia que ha llegado en este arranque de año ha sido, bueno, pues la declaración de Ubrique como zona de interés artesanal por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Lo cierto es que, bueno, pues afecta esto a Ubrique y a su zona de influencia, a otras poblaciones como Prado del Rey, El Bosque y Benaucaz, esa distinción, que además hay que destacar que la Fundación MOVEX pues se encargó, ¿no?, meses atrás, de dar la difusión a las empresas de nuestra población para que se inscribieran, para que pidieran esa solicitud, ¿no?, de la declaración de nuestra zona de Ubrique como zona de interés artesanal. Ya decimos que aparecía en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicado el pasado 2 de enero, y bueno, pues hay que destacar también ese granito de arena aportado por parte de promocionar este tema a cargo de MOVEX, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue dar publicidad para que los artesanos que así lo considerasen oportuno se presentasen y se inscribiesen en ese registro de artesanos, ¿no? Puesto que tenemos, y todos lo sabemos, los mejores artesanos de España y del mundo en este sector, en el sector de la piel y la marroquinería, pero hay muy pocos de ellos que estuviesen inscritos en los registros oficiales o que estuviesen dados de alta y tuviesen reconocido ese prestigio, ese saber hacer que con el que cuentan, ¿no? Difundimos un poco la información, hubo un buen número de empresas que presentaron esos registros y, bueno, ahora llega esta catalogación, esta homologación, digamos, esta declaración de zona de interés artesanal, que creo que es muy importante, y además hay una asociación de artesanos que también ha hecho un papel importante al respecto, y que creo que siempre el no decirlo nosotros mismos sobre nosotros, que somos los mejores, sino que lo diga un tercero y que lo reconozcan además a nivel oficial, pues un motivo de satisfacción, y que creo que debe servir para estimular esa relación, esa vinculación de la marroquinería con el turismo y con el atractivo turístico que tiene esta zona, y que, como he dicho antes, con las actividades que están previstas para este año, creo que debemos entre todos de explotar, ¿no? Una declaración que afecta a 27 talleres, fábricas de nuestra población, de los 39 en total de la comarca, 27 ubriqueños. ¿Y en qué puede repercutir, Javier? ¿Para qué puede servir esto a nuestra población y al sector de la piel en concreto? Pues bueno, el hecho de que un organismo oficial declare una zona de interés, tanto puede ser por una festividad o por, en este caso por la artesanía, pues aparte de todo lo, digamos, las ayudas, los incentivos que puede haber para esos artesanos, qué duda cabe que ya es el hecho, supone, que en todas las guías de turismo que elabore la propia consejería o que elabore la Junta de Andalucía, va a hacer referencia a esos artesanos y a Ubrique como zona de interés turístico, con lo cual en todas las acciones de promoción que se lleven a cabo por los organismos oficiales va a aparecer Ubrique en ellas, ¿no? Va a aparecer Ubrique como zona de interés artesanal, lo cual puede suponer que se incremente el flujo de turistas que vengan hasta Ubrique, ¿no? Esa es la más obvia, la más importante, digamos, la más directa, ¿no? Y luego a nivel indirecto yo creo que eso puede, que duda cabe, para todos los artesanos, el poder presumir de que estamos en una zona donde la administración ya reconoce el peso que tiene la artesanía en esta sierra de Cádiz, en concreto en Ubrique, o en Ubrique y Prado del Rey, pues yo creo que también es otra herramienta que podemos utilizar como elemento de atracción, ¿no? Como soporte para la atracción de turistas. A nosotros en concreto, con el tema del máster y de los cursos de verano, el hecho de que se haya declarado, pues ayuda a que tanto los socios que ya teníamos, como pueden ser el Centro Superior de Diseño y Moda o la Fundación Loewe, o escuelas de diseño a nivel europeo, pues que vean, digamos, que ese atractivo que le estamos contando y que ese saber hacer no es algo, digamos, natural, solo natural o industrial, sino que está reconocido por la administración pública y, por lo tanto, da más garantía o más credibilidad a los argumentos que siempre estamos utilizando, ¿no? De hecho, yo creo que el beneficio directo más importante es que todo el mundo, sean organismos oficiales, sean administraciones, sean escuelas de diseño, sean turistas, vamos a ver seguro incrementar el número de ellos que asisten hasta nuestra zona, ¿no? Está claro que el trabajo, ¿no?, de los marroquineros, bueno, pues esos artículos de piel, esa actividad económica que existe en nuestra población ya de por sí, evidentemente, lo demuestra, pero esto en definitiva se trata de un reconocimiento oficial, ¿no?, a lo que ya existe y, por tanto, pues todo lo que pueda aportar, ¿no?, para la promoción turística, como tú comentabas, o también en ese apartado importante, ¿no?, sobre todo en el tema de ayudas. Hay una serie después de líneas de ayuda en las que, bueno, pues se pueden solicitar siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, como por ejemplo, ¿no?, el de contar con esta catalogación artesanal, ¿no? Claro, además el hecho de que todos sabemos que el parque, con el hecho de tener a Grazalema en el nombre, ¿no?, el Parque Natural Sierra de Grazalema, aunque estemos dentro, estemos entre los dos parques, el hecho de que ese el nombre contemple el municipio de Grazalema, pues hay casi todas las promociones, digamos que dirigen el flujo más importante de turistas hacia la zona de Grazalema y cercanías, ¿no? Con lo cual yo creo que el hecho de que ahora seamos declarados como zona de interés artesanal, y que al lado vayan empresas de Ubrique, pues yo creo que nos pone un poco en el mapa, y que a todo el turista que vea cualquier tipo de acción promocional o cualquier tipo de guía y vea al lado de Ubrique pues la relación con la artesanía en piel, yo creo que es un motivo de satisfacción y que nos ubica un poco en el mapa donde yo creo que siempre deberíamos haber estado, ¿no? Que Ubrique y como apellido pues la piel, ¿no? Que aunque no, ya se hacía y se hacía en algunos sectores, pero el hecho de que sea reconocido a nivel público pues yo creo que va a facilitar ese flujo de visitantes y de turistas pues llegue hasta nuestra localidad. Pues es, ya decimos, una noticia reciente que corresponde al pasado 2 de enero, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de pues esa orden de la Consejería de Turismo y Comercio por la que Ubrique es declarado zona de interés artesanal. Otro de los temas que queríamos abordar junto a Javier Gallego, porque, insistimos, por parte de MOVEX, de la Fundación MOVEX, además se promocionó la inscripción en el registro de artesanos, y bueno, pues todo al final ha conducido, ¿no?, después de esas solicitudes por parte de muchos artesanos de nuestra población, a que se cuente con esta declaración. Ese tema, además de los que hemos abordado, temas importantes para 2013, para la Fundación MOVEX, y bueno, pues no nos olvidamos de lo más reciente, de lo más próximo, que llegará próxima semana, durante los próximos meses, recuerden esa factoría de innovación por parte de la Escuela de Organización Industrial, que llegará, bueno, de la provincia de Sevilla a nuestra provincia, y en concreto se beneficiarán pymes de nuestra localidad. Javier, seguiremos con estos temas, la evolución, seguiremos muy atentos, por ejemplo, a ese proyecto, a esa factoría de innovación. Nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas informado sobre todas estas cuestiones. Gracias a vosotros, buenos días. Gracias, hasta luego.